Bien, como sabéis, esta conferencia se tenía que dar en otro momento, pero la gripe de Gosti ha hecho que pasase la mía a este mediodía. El título que habéis visto está en el programa, dice: Somos hijos de Dios. Estamos en el inicio del año preparatorio o jubileo del año 2000. Este año, como sabéis, está dedicado a Dios Padre. Primero fue el año del Hijo, y en 1998 hemos vivido el año del Espíritu Santo. Me parece que la misma institución de este año preparatorio es una invitación a que seamos conscientes que hay que orientar la vida espiritual en un sentido trinitario. Algunas oraciones litúrgicas o de piedad privada se dirigen a la Santa Trinidad, explícitamente. Sub Santa Trinidad, San Cobación, Padre, Señor, Padre, Dios. Pues la misma institución del Triduo, año del Hijo, año del Espíritu Santo, año del Padre, parece una invitación a orientar la vida cristiana en la piedad trinitaria. Como sabéis, hay algunas oraciones dirigidas a la Santa Trinidad. Por ejemplo, comienza siendo una oración a la Santa Trinidad de la que la ofrenda de Santa Teresita al amor misericordioso, a lo largo del cual se dirige Jesús, etc., va cambiando, diríamos, vitalmente, de una manera muy, muy viva, va cambiando de interlocutor. Oraciones a la Santísima Trinidad y con bendiciones, la bendición de Dios Omnipotente, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como dice el Papa, etc., tantas veces. Pero muchas plegarias, en realidad, la mayoría de las que se contienen en la liturgia eucarística, se dirigen a Dios Padre. Potente y eterno Dios, Padre, como en el credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, etc. Te lo pedimos por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en unidad con el Espíritu Santo. También hay plegarias litúrgicas dirigidas al Hijo. Me parece que siempre invocándole, o la mayor parte de las veces, creo que casi siempre invocándola, con el nombre que ha tomado de Salvador de los hombres, Jesús, el Cristo. Algunas plegarias se dirigen al Espíritu Santo, así el Veni Creator Spiritus, el Veni Sancte Spiritus, o en la liturgia también algunas dirigidas al Espíritu Santo. Cuando decimos que los cristianos hemos sido hechos hijos de Dios, estamos expresando el que hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina, como lo enseñó San Pedro Apóstol en la segunda carta, y es el tema que el padre Ramiro expresaba hablando de la divinización del cristiano. Incidentalmente, digo, porque también viene al caso, recordarlo siempre, que la obra de padre Ramiro, el corazón de Jesús, la creación de cristiano, es de las no muchas obras que el padre Orlandis recomendaba, como quien dice, como lectura común. El padre Orlandis leía muchas cosas, a veces te recomendaba tal lectura, si estudiabas tal cosa te sugería, lee esto, estudia esto, que por ahí lo entenderás. Pero no andaba imponiendo a todo el mundo leer todos los libros que él leía, que eran muchísimos. Pero el corazón de Jesús, en el cristiano, le gustaba hacerlo leer a todo el mundo. General con una aceptación. Por tanto, damos por presupuesto esta enseñanza del padre Damián y vamos a hacer algunas reflexiones poco originarias, directamente tomadas de textos bíblicos, como veréis. Será un poco algo como si fuesen unas meditaciones, una exhortación a considerar las palabras de Dios sobre esta cuestión. Dios nos ha comunicado esta participación de la divina naturaleza, incorporándonos a Cristo, haciendo que seamos un solo cuerpo con Cristo. Cristo es nuestra cabeza, nosotros somos cuerpo de Cristo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Y esta incorporación a Cristo como cabeza de la Iglesia la ha hecho mediante el envío a nosotros del Espíritu Santo, que Dios Padre prometió por Cristo y que Cristo resucitado nos envió de parte de su Padre. Puesto que terminamos el año del Espíritu Santo y comenzamos el del Padre, irá bien centrar nuestra consideración en dos textos de San Pablo, completamente centrales y siempre citados en este tema. La carta a los Gálatas dice, hermano, una de las lecturas de ayer, fiesta de Santa María, Madre de Dios. Llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios desde el cielo a su propio Hijo, hecho de mujer, hecho Hijo de mujer, para que recobrásemos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, envió Dios a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, en el cual clamamos, Abba, Padre. Recuerdo que un sacerdote, un religioso que habíamos tratado bastante, que ahora está ya muy anciano, me parece, no sé si, el padre Pacios, del Colegio San Miguel, hombre que había estudiado mucho directamente temas bíblicos con buen conocimiento de las lenguas originales, decía que en hebreo, en arameo, Abba es exactamente un nombre familiar. No es como decir padre, es como decir papá o papi, papayito. O sea, nosotros llamamos a Dios, no como dice este señor, es hijo, su padre es tal. No. Le llamamos familiarmente, de tú a tú, domésticamente. Llamar a Dios papá es llamarle papá, papi, papayito. Es una relación filial, filial, doméstica, de confianza. Por tanto, dice aquí que porque somos hijos, enviado el Espíritu de su Hijo, en el cual clamamos al Padre. Comentario tonto, pero aquí, porque somos hijos, nos ha enviado el Espíritu Santo. No quiere decir que la filiación divina nuestra se haya dado antes, independientemente de la misión del Espíritu Santo. Es una manera de argumentar que muchos, también lo hacemos nosotros, pero lo hacen muchos culturas orientales, es hablar, si se produce un efecto es que la causa está, luego aquí hay, no sé cómo vemos, hay fuego porque hay humo, digamos, no es que el humo sea la causa del fuego, pero el que nosotros digamos que el fuego es porque vemos humo, pues porque somos hijos, Dios ha enviado, si podemos decir que somos hijos, es porque realmente tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, enviado por el Padre Celestial. Esto está más claro directamente, sin tener que comparar la lógica de los semitas con la de los jefetitas, en San Carto los Romanos, que dice así, los que son llevados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Qui Spiritu Dei aguntur, los que son actuados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. recibisteis el espíritu de adopción de hijos en el cual clamamos Abba, Padre. El espíritu mismo, el espíritu de Dios, testifica a una con nuestro espíritu, con nuestra mente, que somos hijos de Dios. Si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Nosotros tenemos, por tanto, una herencia de Dios que es coherencia con Cristo. Textos y muchísimos otros. Dios, o Dios Padre, pero a veces solo Dios, se dice del Padre. Y de Jesucristo se dice que es su Hijo, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. Como todos los textos en la vida, el demonio los utiliza mal. Comenta Santo Tomás y todos los escrituristas, en esos textos se fundaban también los herejes, diciendo que no había más que un Dios, que era Dios Padre, y que Dios Hijo, Espíritu Santo, era su orden. No tiene ningún fundamento, cosa que tengo el Evangelio de San Juan, por ejemplo, yo y el Padre somos una misma cosa. Antes que Adán existiera, yo, en fin, no vamos a hacer aquí polémica antiarriana. Pero quiero decir que hay textos muchísimos en que Dios, sobre todo con artículo griego, o Theos, se refiere al Padre. Y de Jesucristo se dice que es Hijo de Dios, de la misma naturaleza que el Padre. Pero es falso que solo se diga Dios así, sustantivadamente, diríamos, del Padre, porque en la carta de San Pedro se habla de la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, y nuestro Dios y Salvador es Jesucristo. San Pablo nos dice, la gloria, se manifestó la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. No hay pues contradicción en la Sagrada Escritura, en la expresión popular, que habla de nuestro Padre Jesús. Por ejemplo, la cofradía de sevillana, nuestro Padre Jesús del Gran Poder. Y por otra parte, llamar Padre al Espíritu Santo también está en la liturgia. Ven, Padre de los pobres. Y no obstante, tenemos que pensar, puesto que Dios nos ha hecho herederos suyos y coherederos de Cristo, con Cristo. Tenemos que, me parece que es muy fructífero meditar en este misterio de nuestra como inserción en la vida trinitaria. Muchos textos hablan del Dios y Padre, inequívocamente referido a la Iglesia cristiana. San Agustín decía que Deus Pater, no es el nombre del Padre, sino el Dios como un adjetivo, es un significado unitario, que es propio de llamar Padre. Dios Padre. Y se dice que es Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y textos que, de una manera misteriosa, refieren nuestra filiación divina al mismo Padre Celestial por Cristo en el Espíritu Santo. Aquí ya podría haber una serie de salvedades que hacer, pero como que no creo, espero que por estas lecturas no se susciten peligros de error, no insisto en que no podemos equipararnos nosotros al Hijo de Dios, que si no ya no sería unigénito, hecho una acción generativa, como la que hace con, eternamente con el Padre y el Hijo, con nosotros, y podemos sentirnos inmersos en lo divino propiamente tal. Pero Dios se nos da, y el Espíritu Santo es don de Dios. Santo Tomás, que supo tomar todas las precauciones de rigor escolástico contra cualesquiera desviación en ese punto, dice: ipse Spiritus Sanctus datur et mittitur, el mismo Espíritu Santo es dado y enviado. Por tanto, es esta misión del Espíritu Santo a nosotros que hace que estemos como entrado, hemos por él, hemos entrado en una especie de relación filial con el Padre Celestial. Leeré después comentarios de Santo Tomás a todo esto. Pero ahora atiendo de nuevo a textos de la Sagrada Escritura que hay que meditar. El Evangelio de San Juan, Jesús le dice a María Magdalena: ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Santo Tomás cita que aquí precisamente los arrianos decían que dice: mi Padre, vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. Por tanto, hay como si Cristo se pusiera a nuestro nivel: yo subo a mi Padre, que es también Padre vuestro, y subo a mi Dios, que es vuestro Dios. Usaban completamente. Pero yo no quería polémicas, pero meditemos en esto. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a vuestro Dios, a mi Dios y a vuestro Dios. Sigamos leyendo. Gracia y paz de parte de Dios, nuestro Padre. Tranquilamente. Dios Padre de Jesucristo, ¿no? De Dios nuestro Padre. Y del Señor Jesucristo. Según la voluntad de Dios y Padre nuestro, según la voluntad del Dios Padre y Padre nuestro, se entregó a sí mismo por nuestros pecados. El comienzo de las Gálatas, carta de los Gálatas. A todos los de Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracias a vosotros y paz de parte de Dios, Padre nuestro, del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios por Jesucristo, pues me es testigo Dios a quien sirvo en mi espíritu, en la predicación del Evangelio de su Hijo, como sin cesar hago memoria de vosotros. Según 1 Corintios, gracia y paz a vosotros de parte de Dios, Padre nuestro, y del Señor Jesucristo, fiel es Dios, por quien fuisteis llamados a la comunión de su Hijo, Jesucristo, Señor nuestro. Os convertisteis a Dios para servir, tesalonicenses, servir al Dios vivo y verdadero, Dios Padre aquí, y aguardar de los cielos a su Hijo, de quien resucitó de entre los muertos, Jesús. Más, hay un texto en la carta a los Hebreos sobre el cual ha habido una serie de Cornelio Lápide refiere una larga lista de interpretaciones diversas. No es que sean contradictorias, pero bueno, dos enfoques distintos. Si fuesen contradictorias no quisiera decir nada, que es que algunos exégetas se equivocaron y otros no aceptaron. Antes no pasaba nada con esto. Pero está allí una recensión completa del asunto. El texto es el siguiente. Para exaltar a los judíos el sacerdocio de Cristo, según el orden de Melquisedec, más excelente que el sacerdocio de la antigua ley, habla de Cristo como el nuestro santificador, el que nos trae la justicia, que viene de Dios. El que santifica, Jesús. Y los que son santificados, nosotros, el Redentor y los redimidos, de uno vienen todos. Y aquí viene la discrepancia o la diversidad de opiniones. Algunos han dicho, muchos dijeron, tanto nosotros los redimidos como Jesús el Redentor vienen de Arán, porque Jesús para redimirnos ha querido hacerse de nuestro linaje para redimir a la humanidad. Jesús es hijo de Arán. Pero Santo Tomás, lo cual es realmente notabilísimo, está entre los que lo entienden de otra manera. El que santifica Jesucristo y los santificados, nosotros, vienen todos de uno, el Padre Celestial. Santo Tomás lo entiende del Padre Celestial y lo precisa. Cristo viene del Padre Celestial porque eternamente procede, es engendrado por él. Y nosotros venimos del Padre Celestial porque él, al asumir nuestra naturaleza y redimirnos con su sacrificio redentor, nos ha incorporado a él y hemos sido hechos en él. Hemos sido hechos coherederos de Cristo, hijos del Padre Celestial. Por tanto, no es inusitado, sino muy frecuente, y por lo menos en Santo Tomás está clarísimo, hablar de una cierta relación participada y distinta de la eterna filiación del Hijo respecto al Padre, de nosotros respecto al Padre. Aquí quiero decir una cosa. Si ustedes conocen, y si no lo conocen, lo tienen que conocer, el comentario al Padre Nuestro de Santa Teresa de Jesús, que está en camino de perfección, véanlo y verán cómo comienza el comentario Padre Nuestro. Lo comienza diciendo: oh, qué padre de tal Hijo de Cristo, nuestro Redentor, y qué hijo de tal Padre. Nos enseña a orar, y en la primera palabra ya nos dice todo lo que podríamos esperar conseguir al final de muchas oraciones. Ya nos lo da todo. Porque nos dice que es nuestro Padre, el Padre Celestial. Todo el capítulo está montado sobre que el Padre Nuestro, no nos dijimos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nosotros, por la gracia, hijos adoptivos de la Santísima Trinidad, digamos, sino nos dirigimos al Padre de nuestro Señor Jesucristo, al Padre del Hijo, que nos ha hecho con nosotros una sola cosa. O sea, el Padre Nuestro nos dirigimos al Padre Celestial. Y es lo que enseñó Jesús. Y esto está en Santa Teresa clarísimo, y también está clarísimo en Santo Tomás en comentario a todas estas cosas. Pensemos un poquito más, porque resulta que somos hijos de Dios, porque el Espíritu Santo obra en nosotros. Los que son actuados, es decir, son regidos como con cierto director y conductor y guía, lo cual en nosotros lo hace. En cuanto nos ilumina internamente lo que debamos hacer, así comenta los que son obrados por el Espíritu de Dios. Porque el que es llevado no obra de sí mismo, el hombre espiritual no solo es instruido por el Espíritu Santo, de que debe obrar, sino que su corazón es movido por el Espíritu Santo. Por eso hay que entender más en esto que dice que son actuados por el Espíritu de Dios. Porque dice que no se excluye que los hombres espirituales, por su voluntad individualmente, operen, no somos pasivos ante Dios. Porque el mismo no se excluye esto, porque el mismo movimiento de la voluntad y del libre albedrío lo causa en ellos el Espíritu Santo. Así, causa tenéis Espíritus Santos. No es fácil tener los Espíritus Santos. Esto está escrito el año anterior a la muerte de Santo Tomás, el año 72, el comentario de los romanos. Y él se sabía muy bien todas las precauciones que había tomado en su patrología sobre que todas las obras de este son comunes y que son atribuciones y tal cosa. Pero aquí, como que hace de lector de la escritura, no reitera las precisiones escolásticas que no niegan. No podemos decir que el Padre haga cosas en nosotros que no las haga el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo haga cosas en nosotros que no las haga el Padre y el Hijo. No lo podemos decir porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Y no son distintos más que en las relaciones opuestas de paternidad, filiación, inspiración. Pero es que lo grande del asunto es que Dios, así como el Hijo de Dios, dibujando toda la Santísima Trinidad en la línea de la causa de la creciente, pero el Hijo de Dios fue Hijo de María, y no el Espíritu Santo ni el Padre, tanto la Santísima Trinidad se insertó en el mundo, nada menos que haciéndose la segunda persona de la Santísima Trinidad, y no la primera ni la tercera, del linaje de David. Por tanto, el parentesco de la humanidad con la Trinidad está patente. El Hijo de David es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y María es madre de Dios Hijo. No que escandalicemos y no vayamos con demasiadas precauciones cuando Dios lo ha dicho. Y esto se ha hecho para insertarnos a nosotros en esta dispensación del misterio de la salvación, para hacernos partícipes de la naturaleza divina. ¿Qué lo ha hecho? Nosotros somos partícipes de la naturaleza divina, naciendo como miembros de Cristo en el seno María, que es la Iglesia, y es la declaración de Pablo VI, y la que había hecho Pío X, en el cincuentenario de la Inmaculada. Somos parientes, porque somos hijos de María, que como decía el Padre Solá, cuando San Ignacio se dirige a María, no hay que ver el Padre arriba, el Hijo, cuanto hombre, la mitad, María, que solo es una criatura pura, más abajo. Vamos primero lo más cercano, María, le decimos que se dirija a su Hijo, que está más arriba, y que el Hijo, como mediador, se dirige al Padre. Dice, pues no, si se lee bien los ejercicios, esto está escrito en cristiandad, poco antes de morir el Padre Solá. Se dirige a María, porque es aquella que el Padre Celestial ha asociado con él, en el envío del Hijo al mundo. Está metida en la Trinidad, es como si fuese esposa del Padre, está unida con el Padre Celestial. Se lo dijimos a María para que le hable a su Hijo maternalmente, que si dice Santa Teresa que San José manda que se ponga en el cielo, lo dice San José. Miren, si ustedes, si hay parentesco, José es en el cielo, hace de paz. Y es la recomendación del poder de San José de Santa Teresa, que José puede mandar de su Padre. Pues María hace de madre, pues habla al Padre. Es decir, nos hacemos recomendar ante el Padre Celestial, con el mediador y después el Hijo encarnado, pero actuando primero a través de María, que es su madre, para que ya como hizo en Caná, que le hizo cambiar de hora, haga lo que cambiar de hora. No mintió el Señor, no ha llegado mi hora, pero María se la hizo cambiar. Y esto lo mismo lo puede hacer en todos los tiempos, en todos los acontecimientos. Y Pío XII, que será el mundo, corazón de María, decía, para que tu amor parecido acelere el triunfo, para que se acorte si te provoca aquellos días en que si no se acortasen, ninguno se salvaría. Para que se acelere el triunfo del reino de Dios. Pues María es la madre del Hijo de Dios. Así nosotros también, por ella y por Cristo, estamos metidos en una vida como trinitaria nosotros. Los que son honrados por el Hijo de Dios, el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Esto se ve manifiesto por la semejanza con las cosas carnales. Este tema también sale, precisamente hablando de la encarnación. Es poco explicado. Así como el semen carnal procede del Padre, hace que los hijos son por él engendrados. El Espíritu Santo, la comparación es de padres, de santos padres, es como el semen que procede del Padre. Por este semen, algunos hombres son engendrados. Dios nos envía el don que procede de su amor fecundante y hace que nazcamos. Entonces, como que San Pablo en este texto habla también de la herencia, si somos hijos, somos herederos, Santo Tomás lo comenta así. Lo describe en cuanto a Dios Padre, siendo herederos ciertamente de Dios. De un padre es una sola cosa. Cuando dice herederos de Dios, quiere decir que somos herederos de Dios Padre. Y lo describe esta herencia por otra parte de Cristo, diciendo que somos coherederos de Cristo. Porque él mismo, siendo el principal, pero es principal, pues es el principio de nuestra filiación, el principal hijo del cual es el principio, del cual nosotros participamos, así también es el heredero principal al cual nos unimos en la herencia. O sea, aquí tenemos interpretar Santo Tomás a San Pablo diciendo que el Hijo unigénito, recordáis, quiso Dios que fuese primogénito entre muchos hermanos. Porque nosotros si somos hijos por el Espíritu Santo que se nos ha dado, somos también hermanos de Cristo. El Hijo unigénito se hizo el Hijo primogénito. Se hizo hermano nuestro. Se hizo hermano nuestro. Porque se hizo hombre, y durmiendo toda la naturaleza humana que había sido recorrida por el pecado, y es menos el pecado, pero todo humano se hizo hermano nuestro para hacernos hermano suyo por la gracia de la acción, para hacernos partícipes de su filiación respecto de su Padre Celestial. Por eso nosotros somos hermanos de Cristo, porque Él es hombre y porque nosotros somos por participación y gracia lo que Él es por naturaleza, hijos de Dios. Este es el comentario. Os confieso que yo preparar esto y buscar textos y fotocopiarlos y seleccionarlos, porque cada cosa que dices podría decir 20 más, o 50 o 100. Pues he aprendido muchas cosas que no me había dado cuenta nunca, pero que entonces he recordado que ya estaban, las había leído en algunos autores, no sin sorpresa cuando las veía, las citaba como sorprendentes. texto de San Juan de la Cruz, ya he dicho que Santa Teresa dice que el Padre Nuestro nos dirigimos al Padre Celestial, el texto de San Juan de la Cruz, doctor de la Iglesia, sobre el cántico espiritual, voy a leerlo. Lo había leído en el Tibidabo en un acto del apostolado de la UNESCO. El aspirar del aire, el canto de la dulce Filomena, el soto y su donaire en la noche serena, con llama que consume y no da pena. Los versos tan sorprendentes de San Juan de la Cruz. Este aspirar del aire es una habilidad que el alma dice que le dará Dios en la comunicación del Espíritu Santo, el cual, a manera de aspirar, es el aliento vital de Dios, es el soplo. A manera de aspirar, con aquella su aspiración divina, levanta el alma y la informa y habilita para que ella aspire en Dios la misma aspiración de amor que el Padre aspira en el Hijo y en el Padre, que es el mismo Espíritu Santo que a ella le aspira en el Padre y el Hijo, una dicha transformación para unirla consigo. Aquí con una cosa elegantísima pero un poco complicada sintácticamente nos dice que el Espíritu Santo nos da la habilidad de que nosotros también participativamente expiremos, meta en el fuego de su corazón este viento de amor que es el don mutuo del Padre y el Hijo. Nosotros amamos al Hijo con el amor del Padre. Padre, nos han metido en la Santísima Trinidad. No sería verdadera y total transformación si no se transformase el alma en las tres personas de la Santísima Trinidad, en revelado y manifiesto tal, y esta tal aspiración del Espíritu Santo en el alma, con que Dios la transforma en sí, es tan, de tan subido y delicado y profundo deleite que no hay que decirlo en lengua mortal, y el entendimiento humano puede sacar algo de ello. Porque el alma, unida y transformada en Dios, aspira en Dios, a Dios, la misma aspiración divina que Dios estando ella en él transformada, aspira a sí mismo en ella. Sin este envío del Espíritu Santo a nuestros corazones quedan también convertidos en su dinamismo de amor, en partícipes del dinamismo del amor eterno de Dios. Y en la transformación que el alma tiene en esta vida, pasa esta misma aspiración de Dios al subidísimo deleite de amor en el alma, aunque no en revelado en cierto grado como en la otra vida. Porque esto es lo que entiendo, quiso decir San Pablo cuando dijo, por cuanto sois hijos de Dios, envió Dios a vuestros padres, su Hijo, clamando Padre. Lo cual, bienaventurados de la otra vida y los perfectos de esta, es en las dichas maneras. No hay que tener por imposible que el alma pueda una cosa tan alta, que el alma aspire en Dios como Dios aspira en ella, por modo participado. Porque dado que Dios le haga merced de unirlo en la Santísima Trinidad, en que el alma se hace de informe y Dios con administración, qué increíble cosa es que obre ella también su obra de entendimiento y amor, por mejor decir, la tenga obrada en la Trinidad, con ella como la misma Trinidad, pero por modo comunicado y participado, obrándolo Dios en la misma alma. Porque esto es estar transformado en las personas en potencia y sabiduría y amor. Y en esto es semejante al alma y Dios. Y para que pudiese venir a esto, la crió a su imagen y semejanza. En fin, es un texto de una fuerza teológica, iba a decir espantosa, para que sepan ustedes esas cosas, es una fuerza admirable. Se suele decir que estas cosas las tenían más los padres griegos que los escolásticos latinos. Os he leído Santo Tomás intencionadamente, ¿no? Santo Tomás. Cuando San Ignacio dice, alabad la teología positiva y la escolástica, yo pienso, y cuando se habla de Santo Tomás de Aquino, leerle como teólogo escolástico y como teólogo positivo. ver la catena áurea, leer los comentarios al Evangelio de San Juan, leer los comentarios a los romanos, los salmos, porque si no, no nos entendemos. Quiero decir dos cosas más todavía. A ver si lo puedo decir en un cuarto de hora. Una que recordar que el Padre Nuestro nos dirigimos al Padre Celestial y que en la liturgia estamos continuamente invocando al Padre Celestial es muy importante para que no resultase que por pobreza de formación y ambiente, diríamos, que un ambiente, como explica muy bien la encíclica, un ambiente antimetafísico, empirista, relativista, escéptico. Lo que está prohibido es pensar ahora. Pero cuando se pensaba, tiempos en que se pensaba mucho, las fuerzas en Occidente, de autores como Descartes, como Lagrange, como Leibniz, hizo surgir lo que llamaron el deísmo. Deísmo ya puramente filosófico, tenía un paralelo en secta, apariencia de iglesia cristiana, unitarianismo de los socinianos y todo esto. Y eso pesó mucho, mucho. Y no eran cualquiera gente que eran unitarianas de estas, ¿no? El fundador de Estados Unidos, Thomas Jefferson, era unitariano de este. Entonces, una contaminación de unitarianismo la tenemos un poco todos, porque a lo mejor no caemos en la cuenta de una cosa que voy a deciros ahora. Mirad, cuando Santo Tomás dice que si de las personas divinas negamos su relación, pensamos, no pensemos que el Padre se refiere al Hijo, que el Hijo se refiere al Padre, que el Espíritu Santo está en el mundo. Pensemos como ser divino, existente. Digamos que son tres hipóstasis o subsistencias o personas, pero no las pensemos relacionadas. Dice, no, no podemos hacerlo, porque es contra la revelación y contra lo que es de teología cierta. Si removemos la revelación, desaparece la hipóstasis. Y si acaso nos quedamos con un concepto de Dios uno como el de los judíos. Bien, yo quiero decir una cosa bien claramente. Esto de decir concepto de los judíos, tiene razón Santo Tomás, se habla de los judíos con los cuales él quiere dialogar en la Suma contra Gentiles, y de los pensadores judíos, que más o menos filosóficos y inmanentizados, como Maimónides o lo que sea, de los judíos, en cuanto distintos de los cristianos, de los judíos que no aceptaron la divinidad de Cristo, porque no conocían el Evangelio de San Juan, que era Dios Padre. ¿Recordáis, diálogo? Vosotros no le conocéis, yo le conozco a mi Padre, aquel que vosotros decís que es vuestro Dios. En el mismo momento en que Jesucristo reprende a los judíos de no conocer a su Padre, dice, y vosotros decís que mi Padre es vuestro Dios. Por tanto, está clarísimo que el Yahvé revelado en el Antiguo Testamento no es el Dios de los socinianos, no es el Dios de los deístas, no es el monoteísmo del Corán. Es el Padre de nuestro Señor Jesucristo que todavía no se ha revelado plenamente. Todavía no se ha revelado plenamente, pero recordáis el texto de ayer, la sabiduría eterna, salir de la boca del Altísimo antes que toda criatura. Hay muchísimos textos del Antiguo Testamento que no son una plena revelación de la divinidad, pero que al madurar en la venida de Cristo se aclaran, y ahora podemos leer en ellos algo que no se puede entender sin la divinidad. Hay un salmo. Los cielos han sido firmados, confirmados, establecidos con fuerza sido por el espíritu de la boca de Yahvé. Y aquí está lo que después explicaría San Agustín, del vestigio de la Trinidad en la creación. De modo que el dinamismo, el fin, la acción, no es estático, digamos, viene de ser un vestigio del Espíritu Santo. Lo que en nosotros es la voluntad. Mientras que la consistencia de las esencias, la firmeza, la sustantividad de las cosas, está firmada, está confirmada por el carácter, por especies, es vestigio del verbo eterno. Verbo Domini, celi firmati sunt, espíritu oris eius omnis virtus. Es lo que dice San Agustín, explicando el vestigio de Trinidad en la creación. Por otra parte, en la escritura hay un texto tremendo que he buscado la referencia y no la encuentro. No sé si está en Jeremías o en Isaías. A lo mejor están los dos, que a veces ocurre. O sea, las madres paren porque Dios ha dado fecundidad. No es mío, hoy diría, ¿no? Y él no será fecundo. Bien, ustedes aquí tienen, en una reprensión a la ceguera de tu pueblo, una afirmación de eterna fecundidad de Dios. Y este texto en el profeta judío, yo lo entendí más cuando tuve la ocurrencia, diríamos, de leer. Una temporada en francés, no sé árabe, el Corán. El Corán dice que los cristianos, esto es una idea judaizante, una idea judía anticristiana. Ustedes, los judíos, ¿de qué habla Santo Tomás? Los que no conocían al Padre, aunque decían adorar a aquel el Yahvé, a quien adoraban es el Padre, pero no lo conocían. El Corán dice, los cristianos blasfeman al hablar del Hijo de Dios. ¿Por qué Dios parte de Dios? ¿Para qué lo necesitará? A mí ese texto me impresionó muchísimo. Porque está muy claro, claro, que en todo lo finito, cualquier acción perfectiva o comunicativa es también perfectiva de la gente. Quiero decir, ningún padre humano puede decir que no se sintió más maduro hombre cuando nacieron sus hijos. Pero, en el dinamismo esencial, metafísico, teológico de la generación de los hijos, no se busca la plenitud, el placer o el triunfo humano, pasar en la aristocracia o en familias de gran linaje poderoso. El padre se busca la comunicación de la vida y eso es a lo que tiende la fecundidad del matrimonio. Por eso es tan grave el obstáculo de la fecundidad. La operación de generación no va a constituir en estado adulto el viviente. Esto ni en los hombres, ni en los animales, ni en las plantas. Las plantas crecen y se ramifican para irse extendiendo. Y cuando ya están en situación, florecen y fructifican. El florecer y fructificar es para que las semillas se las lleve el viento y haya, a lo largo de los tiempos, nuevas flores, nuevos frutos. Es comunicación de vida. Y el Corán dice que Dios, como que no necesita tener hijos, fuera un cheque del desierto que necesita tener un hijo para asegurar la herencia. No decir tener hijos es blasfemo decir que los tiene. Pues no, señor. Eternamente Dios es fecundo. Eternamente Dios es fecundo. Fecundo en plenitud, de tal manera que su hijo es de la misma naturaleza que él y no puede ser más que uno, porque el hijo de Dios es uno como Dios Padre. Pero que además, el Padre y el Hijo envían, crean el universo para comunicar bien. Cuando se dice Dios crea el mundo para su gloria, estanza en la Suma Teológica, una cita de San Agustín, Dios no busca su gloria, ¿vale? Sí, sino para nosotros. Porque la gloria, que es la comunicación clara del conocimiento, es a nosotros que nos aprovecha la gloria divina. A Dios, diríamos, no sacaría nada con que nosotros la vemos. El que la vemos a Dios es un provecho nuestro, no es una necesidad suya. Dios no necesita indiget nada, pero como Dios es eternamente amor, engendra eternamente el Hijo, da eternamente el Espíritu, crea por su palabra y por su verbo y por su Espíritu, por su amor personal, crea el mundo y envía el Hijo por obra del Espíritu Santo a María, para ser primogénito de muchos hermanos. Y estos hermanos les hace vivir del mismo amor que él vive. Y ese es el misterio del año del Padre, ¿no? Tenemos que estar pensando, ¿quién es el Padre? Es el que él, es el Dios de Israel, que en Cristo ha sido revelado, aunque los judíos no lo recibieron, ha sido reveladamente revelado en su ser, ¿eh? De fecundidad eterna, de generosidad eterna. Dios es amor. San Juan. Y este año del Padre nos hace conocer a Dios, comunicador de vida en la eternidad a su Hijo, y por el Hijo, y mediante el envío de la simiente de vida, que es el Espíritu Santo, haciéndonos nosotros hermanos de Cristo en la naturaleza divina, como Él lo es también en la naturaleza humana, hermanos de Cristo en la naturaleza humana, hijos del Padre celestial. Y coheredero. Bien, es una de las cosas que quería deciros y ahora me permitís unos minutitos. Buscando cosas me he encontrado con una tremenda paradoja al principio. Mirad, uno no los busca esos textos, los encuentra, más bien casi de momento pasé un mal rato. Hubiera preferido no encontrarlos, pero no puedo negarlos. Después he buscado y hay mucho más en todas sus direcciones. A los corintios, una carta muy parodiando para el mundo, con caricatura de nuestro tiempo, una carta muy poco caritativa, porque es una bronca completa y nada adulatoria de la victoria, porque se trata a patadas. Y para tratarles a patadas les dice: no pude amaros como a espirituales, no como a carnales, que el lenguaje bíblico quiere decir como hombres meramente humanos, vivir según la carne y según el hombre. Tendría que tener en cuenta siempre cuando se habla de humanismo. Como a niños en Cristo, como a niños en Cristo. Encarnado, un hombre que lo ve todo humanamente, es un inmaduro, es un niño en Cristo. Os di a beber leche y no manjar sólido. Esto está en Corintios, pero está en los hebreos. Habéis llegado a tener necesidad de leche y no de manjar sólido. Pues todo el que está a leche es inexperto en la doctrina de la justicia, como niño que es, pues de los hombres maduros es el manjar sólido. Bien, son metáforas y maneras de hablar humanas que ya se ve lo que riñen y lo que tal cosa. Yo lo encontré cuando quería casi comenzar relacionando el año del Padre con el Espíritu Santo Teresita, el niño Jesús, comenzar por el texto de San Pedro. Como niños recién nacidos, apetecen la leche del Espíritu, no adulterada, para que con ella crezcáis en orden a vuestra salvación. Si es que habéis gustado, cuán suave es el Señor. Yo quería comenzar por aquí, que a mí me gusta más que la otra bronca. Y pensé, pues, ¿qué pasa? Esto es como aquello, la fe sin obras es muerta, y la fe los textos de Gálatas y Romanos y los San Jaime. Que si se contradicen, no se contradicen, no se contradicen. No. San Trento dice que las buenas obras y su mérito es fruto de la justificación. Esto es lo que dice San Jaime. Y lo que dice, porque si una fe que no fructifica es muerta, es como una higuera estéril. Pero yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Es como si el sarmiento no puede nada si no está unido con la vid. Bien, el sarmiento inútil lo cortan. Pero, ¿y el? ¿Quién ha pensado que el sarmiento se ha constituido en sarmiento dando a la vid la fecundidad? Pues bien, lo que San Pablo combate es porque nos pensemos que porque fruto de la justificación es las buenas obras que son el fruto del árbol que ha plantado Dios en nosotros la gracia, pensemos que nuestras obras nos implantan en Cristo, nos injertan en Cristo. ¿Me explico? No hay contradicción. Pero cada apóstol iba, diríamos, a lo suyo. Aquí, estas cosas de cronología, esos textos, parece que hay una polémica entre ellos, no parece. Pero vamos a resolver de golpe la cavilación. Miren ustedes. Ustedes no ven que no se pueden adquirir las virtudes cristianas y tener un acto de fe serio. Y se puede tener caridad teologal. San Pablo hablaba de la primacía de la caridad en aquel texto que enamoró a Santa Teresita y le dio la vocación. Dice, cuando era niño, pensaba como un niño, cuando fui hombre, dije las cosas. Entonces, ahora subsiste la fe, la esperanza y la caridad. La caridad. La niñería, el infantilismo, que propiamente no es lo que tienen los niños de 2 años, el infantilismo es lo que tienen los adolescentes cuando no maduran. El infantilismo no lo tienen los niños de 2 años. La inmadurez no la tienen las flores cuando florecen, la tienen los frutos cuando no llegan a su fin. ¿Me explico? El infantilismo es un grave obstáculo para la seriedad de la fe, para la seriedad de la vida de oración, para la esperanza teologal y para la caridad, porque el infantilismo cierra en uno mismo y hace egoísta e impide olvidarse de sí mismo. ¿Y qué explica Santa Teresita? Que entró en ella la caridad y con ella la necesidad de olvidarse de sí mismo. Entonces fue feliz. El milagro de la Navidad, su conversión, fue la conversión del infantilismo que la hacía inmadura a la infancia espiritual. No sé si me explico. A Santa Teresita, antes de la noche de Navidad, se le podía meter la bronca de San Pablo en Corintios. Y después de la noche de Navidad nos puede dar a todos en la iglesia la lección de Jesús. Si no os hiciereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y eso es lo nuestro. Escola Cordisiesco, legión de almas. Mira, el padre Orlandis dijo, el padre Moray, que se decía de él, en elogio, que era un hombre de 3 libros, la Suma Teológica, los Ejercicios de San Ignacio y la Historia de un Alma. Bien, esto es verdad, pero era viendo, diríamos, lo que se sabía que había estudiado y conocía con mayor profundidad, conocía mucho Santo Tomás, Santa Teresa y los ejercicios. Pero si nosotros vemos cómo esta maduración intelectual del padre Orlandis le preparaba providencialmente para ser el fundador de Escola Cordillesu, este movimiento con pleno espíritu de la apostolada oración, pensaremos que lo que él transmitía e invitaba a quien quisiese recibir esta invitación a seguir era el mensaje de Santa Margarita María de la Cofe, San Claudio Colombier, la doctrina de la cual nació el apostolado de oración y la consagración del mundo al corazón de Jesús a fin de siglo, y la festividad, la solemnidad de Cristo Rey en nuestro siglo, que es la obra del padre Enrique Ramier. Y Santa Teresita, niño Jesús, sin el cual veía que nada llegaba a plenitud. Consideraba, como decía Pío XI, que era la santa más grande de los tiempos modernos, pero no la quería hacer doctora de la Iglesia, porque era mujer. No se habían dado cuenta de lo que es un doctor. Ahora que está claro, espero que se pueda mover con eficacia el doctorado de San Ignacio de Loyola y el de San Francisco de Asís, que son clarísimos y que llegarán a ser. Yo no sé qué más deciros, ¿eh? Cuando era profesor en la universidad, y hace muchos años, algunas veces me decía algún alumno, ha sido una clase muy buena. Yo le dije, he dicho lo que hubiera dicho si supiese que al salir del aula me iba a morir de repente. Yo no sé si Dios me hará la faena, diríamos, o la gracia de vivir muchos años. Bueno, me ha dado la gracia de que ya podría morirme tranquilo. Como dijo mi mujer cuando comenzó con las posiciones de Petita a madurar también la escuela filosófica tomista. Porque quiero decir una cosa. Se decía tres libros, Santa Teresita, San Ignacio y Santo Tomás. Y digo yo, sí. El padre Orlandis dio muchas veces los ejercicios a San Ignacio. Muchas veces. Escola no sería exactamente lo que es sin los ejercicios a San Ignacio. Debe cultivarlos. Me parece que lo pusimos en los estatutos españoles. Escola, de hecho, no hubiera continuado existiendo si no hubiera habido algunos que hubiésemos estudiado Santo Tomás de Aquino. Lo que pasa es que, en este caso, la teología es para la fe y para la vida espiritual. Está en un plano más instrumental el estudio teológico y filosófico que la formación espiritual. Y está en un plano de servicio, entrega al reinado del amor del reinado de Cristo, el camino espiritual de San Ignacio. Por tanto, una reafirmación del camino de los pensamientos y ocurrencias. Se me ocurre hacerlo aquí. Y muchas gracias.